aguante el retrator del lado que tiene mejor visión. Este es el minuto 26 del segundo tiempo. La pelota va al área. Cuidado Paredes. Entra el área, entró. Zona pelota, mete la zurda. ¡Gol! ¡Gol de Paredes! ¡Gol! ¡Golo golazo! ¡Golo golazo! Esteban Paredes, el rey del gol. ¡Golo golazo! ¡Momento histórico! ¡Histórico momento! Hoy sábado 24 de agosto a las 5 de la tarde con 5 minutos. Minuto 26 del segundo tiempo. Permiso, querido chamaco, pero ya tienes compañía. 215 goles de Esteban Paredes. Paredes, Paredes, Paredes. El rey del gol. El ídolo, sí. El muchacho que venía a hacer rabia, que rompió los vidrios a pelotazos. Ahora se cultivó rompiendo redes, colocando de rodillas. ¿A cuánto arquero tuvo al frente? 215 goles. El goleador de vocación, ídolo histórico, sublime, gigante, rey del gol, enorme, bendito, superior, crack, fenómeno. Hizo gol tanque inolvidable y sobre todo chileno. Paredes, Paredes, se estremece la camiseta blanca, la histórica, la camiseta más exitosa de Chile, la de Colo Colo. 215 goles, bendita emoción, emoción bendita. Gracias capitán, gracias Esteban Paredes por permitirnos ser testigos de este momento histórico, histórico momento. Colo Colo 2, Palestino 1, y el próximo, y el próximo será por la gloria eterna. Ese es un gol histórico de ADN Deportes en directo. La pasión que llevas dentro. Celebran los colocolinos en cada esquina del país el récord de Esteban, de los goles Paredes Quintanilla. La leyenda, el gol histórico, esa zurda prodigiosa que la mete en el ángulo. Nada que hacer el portero Fabián Cerda de Palestino. 215 goles en toda la historia en el fútbol chileno. Crack, ídolo, capitán, goleador, leyenda. Es el último ídolo de Colo Colo, Esteban de los goles, Paredes Quintanilla. Sí, la gritación de quién, Iván Rossi. Iván Rossi, que alarga esa pelota bombeada a las espaldas de la defensa de Palestino. Va muy tímidamente Guerrero, espero Mago se queda al medio y Paredes. Yo creo que nunca pensó Guerrero que Paredes le iba a pegar así con poco ángulo. La pelota cayó bombeada tras Cerda y se anotó el 2-1 en favor de Colo Colo. Ojo que además del gol y la cosa estadística, a Colo Colo este gol es muy, muy, muy importante, porque se aleja de muchísimo de Palestino, de Calera que perdió, y se aleja también de O'Higgins, que se había puesto en los talones del cuadro de Diego Mario Salas. Cuidado que se va el pájaro. Se va el pajarito Valdés. Colo Colo va a terminar con 10, minuto 21 el segundo tiempo. Gana el cacique por 2-1. No ha sido cualquier tarde, no ha pasado inadvertido esto, porque parece anotó su gol histórico. Ya está con Chamaco con 215. Pero ahora expulsado Valdés, Juanito. Expulsión de Jaime Valdés, una muy fuerte infracción en contra de César Cortés. Llega muy tarde el pájaro Valdés, agarra muy mal al jugador de Palestino y rápidamente, no duda, el juez del partido, Cristian Garay, le muestra la cartulina roja. Con 10 hombres se queda Colo Colo. El pájaro tiene estas cosas, ¿eh? A veces se le escapa la... la cabra fue al cerro y a Cortés, que no es un jugador de singular, no es un jugador de leal, se la puso abajo, complicando a Colo Colo, porque además mucho volante no tiene. ¿Por qué juega Colo Colo la próxima semana? Con Cobresal. Cobresal, a las 20 horas en el Monumental domingo. Y con la expulsión se prepara rápidamente para el medio terreno el juvenil Branco Proboste. Muy bien, 30 minutos, segundo tiempo, domingo 24 de agosto. Vamos a actualizar la tabla de colocaciones. Hans Scott con este gol, con esta victoria de Colo Colo 2-1 antes con el tiro libre. Extremad que puede marcar la diferencia. Gana Colo Colo por 2-1. El 27, un golazo de Esteban Paredes de colección. Fabuloso. Un zurdazo impresionante, impactante. Un colo colazo. minutos 30, segundo tiempo, 30 minutos, segundo tiempo, 2-1, gol del Cacique. Y la pelota la tiene Palestino por derecha. Rosende va colocando a Guillermo Soto. Soto, la mete al área, peligro. Salta Pacerini, salta Mario, va sacando Felipe Campos primero. Con 12 de fortuna porque no estaba arriba, saltó por casualidad casi. ¿Qué pasa, Hans Hock? ¿Cómo actualizamos esto con la victoria 2-1 de Colo-Colo? 35 puntos tiene Colo-Colo, 7 de distancia respecto a la Universidad Católica. Le saca 5 al tercero, que es O'Higgins, con 30 puntos. Y a Palestino le saca 8 unidades con el gol de Esteban Paredes, que se demoró 6.733 días en alcanzar el registro de Chamaco Valdés. Así el fútbol chileno, 13.408 días después, tiene a dos goleadores históricos, dos con 215, Chamaco y Esteban Efraín. Está relatando Héctor Tito Garrido por ADN, la pasión que llevas dentro. Minuto 31, segundo tiempo, 31, segundo tiempo. Mucho ya se justificó la entrada con este. Sí, ya, en la fila, ¿no? Claro, han vivido in situ este momento histórico. Muy bien, no muy es bien. Poco. Y lo escuchaste en ADN con el relato de Tito Garrido, el gol 215 de Esteban Efraín Paredes para la victoria parcial de Colo-Colo, pero todavía queda Tito porque Palestino va por el empate. Va por el empate por derecha. Uno para Palestino, dos para Colo-Colo. Con 10 se quedó el cacique. Cuidado, está Cristóbal Jorge, era para Palestino. Mete con la izquierda, mete al área. Atento de oportuno Julio Barroso, en segunda instancia Marco Volados, le han tocado a la derecha, la tira zona media, minuto 31 segundos, tipo vendrán variantes, ¿sí? Dos en Palestino, uno en Colo Colo. Yo creo que va a sacar a Paredes, ¿sabes? Y va Cristóbal Corquera, va entregando izquierda, entra Cortés, Chester la mete al área, pelota pasada, se va, no se va, va sacando primero Mouche, hay que trabajar todos, Mouche atrás, la pelota, claro. La tiene Pablito Mouche, todo esto muy cerca del córner, va sacando primero el corte, ¿a cuánto van? 32 del segundo tiempo, Colo gana 2-1, perdió 1-0 de vuelta al marcador, ahora están 2-1 en la situación, acá en el estadio municipal de la Cisterna, dale Nacho. No te pierdas el sale de Guante, encuentra los zapatos y botines perfectos para este invierno, con hasta un 40% de descuento. Entramos en modo Esteban Efraín Paredes, se activa las líneas, el WhatsApp de ADN, el más 569-7772-7572, porque desde ahora te queremos escuchar. Mándale tu saludo, tu felicitación a Esteban Efraín Paredes, que acaba de convertir el gol número 215. Se vienen muchas cosas muy interesantes en la programación de ADN, con un especial preparado con las conquistas del zurdo, que comenzara en Santiago Morning, pasara por la U de Conce, Puerto Montt, Cobreloa, el fútbol mexicano, y que ahora con la camiseta de Colo Colo alcanza a otro ídolo como Francisco Chamaco Valdés. Cristiana Vilasoto. Se viene la ovación aquí en el estadio municipal de la Cisterna. Ovación para Esteban de los goles. Paredes, Quintanilla se retira del campo de juego, ingresa camiseta número 27, aplaude a los hinchas lo aplauden a Esteban Paredes, es el último ídolo de Colo Colo, es el goleador histórico 215, está instalado en lo más grande, en lo más alto del fútbol chileno, y la hinchada que le grita Paredes, Paredes, se retira del campo de juego, ya está Proboste la cancha. Claro, con la expulsión de Jaime Valdés, Colo Colo se quedaba con un solo volante, le sobraban delanteros, pero además el tipo de partido ya a esta altura a Paredes no le venía bien. Para el récord hay alguna queda tiempo para aguantar el resultado, hay que tomar las decisiones, me parece correcta la determinación de Mario Salas. Sí, señor. Fútbol. Minuto 34, segundo tiempo, gana Colo Colo por 2-1. Acá estamos y los últimos 11, segundo tiempo, buscando Luca Pacerini, buscando ahora el empate Palestino, la pelota quedó para Cristóbal Jorquera, domina, para, mira, escucha, la mete a la derecha, entra Soto, la tira atrás, rebota la pelota, en el torta, va sacando el torta, insiste Farías, pelota arriba del portero, domina Brian Cortés, reclama mucho la gente Palestino, alguna mano, Juanito Peraldez. Reclamaba, pero no me parece ninguna infracción del tortopaso cuando llega muy bien al cruce del Guille Soto. Te aprovecho de contar las modificaciones en el cuadro de Palestino, se retiró con el número 7, Diego Rosendi, con el 13, César Cortés, ingresó con el 23, Renato Tarifeño, y con el número 31, Jorge Aray. ADN, la pasión que llevas dentro. Deportes Player, calidad que se impone. Philips 459 frente a Plaza de Armas. Y acá está Jorquera entrando al área, buscando zona penal, quedó la pelota para Soto, cuidado, peligro, gana Colo Colo 2-1. Y ahí está adelantando Araya, que recién incorporó al partido. La pelota de Palestino buscando zona penal. Tiempo, Felipe Campos. Colo Colo juega con 10. Fue expulsado. Recordemos, Gerald, les escucho. Jorge Araya, que es de Colo Colo. Está préstamo aquí en la cita. Hace muchos años me acuerdo quién. No se podía eso. Pero bueno. No podía jugar un jugador que era prestado del mismo equipo. Minuto 35 al segundo tiempo. Acá está Faría, la marcación de Rossi. Saca Rossi. Dame unas palabritas para Rossi, Juan Cristóbal Guarelo. Me parece que empezó con algunos problemas dentro del funcionamiento de Colo Colo, pero se fue asentando bien. Cuidado, que viene Palestino. Entra Jorquera en el área, zona penal de Colo Colo. Acá está Jorquera, domina la pelota, entró, va sacando el Chaco. Pelota que viene, pelota que saca. Complemento. En la función que él hace, que es volante de marca neto, anda bien porque la quita, porque anticipa, porque se ubica y porque, bueno, se la juega a los de su color. 35 segundos tiempo. 35, quedan 10. Y quedan 10. Quedan 10. Y acá está Jorge Araya para el equipo palestino, entregando para Jorge Araya. Quiere meter al área. Saca Moucha atrás para el portero. Baren Cortés le va a pegar el quiqueño. Mete a la derecha. Tira cerca, mete a la cancha. La pita en órbita. Va dominando atrás palestino. Minuto 36. No te lo pierdas. El sale de Guante. Encuentra los zapatos y botines perfectos para este invierno con hasta un 40% de descuento. Juan Cristóbal Guarelo ya se ha retirado de la cancha en medio de una ovación y los cánticos de los jugadores de Colo-Colo. Paredes en lo duele en el último tiempo. Escasa figuración, pero cuando aparece marca diferencia, cumplió con el gol 215. ¿Cuál es tu evaluación del partido, de este partido histórico y para la bitácora de Esteban Efraín Paredes? Claro, en el único error de Palestino en la marca de Paredes, porque había estado muy aplicado, dos centrales fuertes como el Herrero y del Pino Mago, no habían dejado a Paredes, y Paredes la había buscado, se había enganchado, se había movido incluso por las bandas, pero en el único error, cuando lo dejaron libre y le quedó una pelota para rematar, la embocó, y además era una pelota muy complicada. No es que le haya quedado una pelota chanchita, afrontando al arco. No, era una pelota por el costado. Tenía que pegarle sin ángulo. Tenía que superar un arquero que estaba parado en el primer palo. Es decir, aprovechó al máximo la ocasión que le dio el partido. 37 segundo tiempo, buscando a Palestina el empate. Ahumada, primero está Felipe Campos sacando la pelotita. ¿Cuándo en 37 segundo tiempo? Lo gana Colo-Colo 2-1 y acá está volado. Va colocando para André Villegas. Aguante la marcación de Luis del Pino Mago. Domina el 14 primero. Captura la pelota para Palestino. Se va contra el área. Peligro. Se va a meter a la derecha. Apunta Marco. Le va a quitar a André Villegas. Vivito Villegas, sí. Captura la pelota. Va sacando Colo-Colo. ¿Cuándo en 37 segundo tiempo? Colo-Colo gana 2-1. Y ahora trabajar horas extras. Fue expulsado el Paquete Valdés con 10 futbolistas. Colo-Colo. Acá está Rossi entregando para Mouche. Se mete a la cancha. Pone el freno a la pausa. Rebota. Acá está Mouche. Mouche para Rossi. Rossi dominando la pelota. Traslada, empuja, buscando Colo-Colo a Tene Deportes. Pelota para Mouche. Mitad de terreno, la tira arriba para el Torta, domina, gira el Torta, pierde el Torta, captura Palestino, y acá el tiro para mitad del estadio municipal de Las Eternas. Remolques Tremac rentabilizan su negocio. Compre un Tremac, el remolque más liviano del mercado. 38 minutos, segundo tiempo, volado, buena maniobra, lo puede liquidar, dominando la flota, va a colocar para Mouche, dame gol, enganchó, dame gol, le va a pegar con la zurda, tapó el córner, tapadón. Brillante arquero, una tapada rocambolesca del portero Cerda al tiro rincón. Vamos a la cancha. Que casi se enoja. Sí, era golazo de Mouche, el enganche, deja rivales en el camino por el sector izquierdo. Buena jugada de volados también con Vilches en el ataque, con Mouche. El enganche en el área se perfila para la derecha Mouche, pero estuvo atento, espectacular Fabián Cerda para mandar la pelota al lanzamiento de esquina para Colo Colo. Tremenda jugada de volados. ¿Qué partido ha hecho volado, El volado de Antofagasta. Este es el que trajeron, no el hermano que jugó el año y medio. Tiro Rincón, pero buen hermano. El hermano, el que ganó el concurso, lo igualito. Tiro Rincón, bastante ceñido primero. De éxito, del especial de la una. No me acuerdo los 21. Remolques Tremac rentabiliza su negocio. Compre un Tremac, el remolque más liviano del mercado. Van 39 segundos tiempo, ganando Colo-Colo 2-1. Y acá va Palestino por derecha. Este Soto con la pelota va colocando arriba para Luca Pacerini, que va entre el delantero goleador. Dos en la marca. Pelota en el área de Colo-Colo sacando. Primero el Torta, aleja el riesgo. Va recuperando quien Jorge Araya. El Kiko Araya levanta la pelota con la derecha, la mitad área. Golpe cabeza. Saca Barroso, platicando, entra Béjar. Apunta a la media luna. La empanada del área. La mete a la zona pilada, sacando con todo. Colo-Colo atrás en defensa. Felipe Campos para Mouche, que está por la diestra. Minuto 39 con 30 segundos tiempo. Lo gana Colo-Colo 2-1. El segundo fue un gol de colección. Es verdad. Un gol histórico. Lo anotó Paredes y llega a 215 conquistas. Y cómo agarró Morbo el clásico de mañana. Los dos tienen que sumar. Católica ya 7 puntos de Colo-Colo, quedando un partido entre ambos. Puede ser, igual es harta diferencia, pero cuidado que todavía queda campeonato. Y la U que le metieron presión mal por Israel. Todavía que fue Iquique, que Antofagasta. A propósito de lo mismo, Hans Holt, con esta victoria parcial de Colo-Colo sobre Palestino, ¿cómo queda la parte alta de la tabla? Católica primero con 42 puntos, Colo-Colo 35, tercero Higgins 30, cuarto La Calera con 29, quinto Palestino con 27. ¿Y qué pasa ahí abajo, donde la Universidad de Chile tiene que sumar sí o sí frente a la Católica para seguir escapando de la zona del descenso? Duodécimo Cobresal con 21, décimo tercero Iquique con 19, penúltima Universidad de Chile con 18, en rigor ante penúltima es Antofagasta con 17 unidades y último Universidad de Concepción con 14. 40 minutos, segundo tiempo acá en la Cisterna. Está ganando Colo Colo, Soul, la pelota tira por el tiro. Adelantando a Agustín Farías. Farías con la pelota con Farías. Desplaza, pero Luis del Paro Migo, por el centro Pino. Va entregando la pelota. Cristóbal Jorquera. La tira para Aracha. Apunta con la derecha. 23 metros. Atención, domina la pelota. Quiere meter al área. Se aproxima, mete la zurda, rebota. Estaba encima, sacando atento y oportuno Colo Colo. Va a la salida. Aquí va Colo Colo, Andrés Vilches. La pide por la izquierda Mouchi, que lo tuvo. Hace dos minutos, tuvo notable el portero. Minuto 40, segundo tiempo. Acá está Vilches por el freno, la pausa. Tira al centro, está el terreno. Va colocando al centro por Bosti, de primera para Rossi. Va Colo Colo, va. Deportes Player, calidad que se impone. Philips 459 frente a Plaza de Armas. Deportesplayer.cl. Ya tenemos 41 minutos, segundo tiempo. Ganando Colo Colo 1, arrancando por derecha. Marco Lados, dominando. Habilidoso muchacho, pero pierde la posibilidad. Va recuperando Palestino. Aquí está Cristóbal Jorquera. Minuto 41 con 15, segundo tiempo. Arrancado, bravo, pero buen partido. El mejor partido que ha hecho en Colo Colo desde que llegó. 31 con 30, segundo tiempo. Acá está Guillermo Soto. Va colocando Palestino, que busca el empate, que era la portería surca. Gana el cacique 2-1. No lo vamos a olvidar. Cuando somos viejitos, Nacho. ¡Uy, sí! Yo vi ese gol de Esteban París. No, y fue con su sello. Fue un golazo. ¿Cómo le pega? Casi no podía ser feo. La barriga, claro. No podía ser un gol feo. 5 con 5. De un día 24 de agosto del 2019. Así es. Y uno está. Supongo que está cargando a alguien por ahí, ¿no? Está allí, saquen el jugo al asadito y al empanaste 18 con las mejores clases. Saludo al Rusio Yoa del asadito de Unimark, el supermercado de Chile. ADN, actualidad, deportes y noticias. 22 minutos, segundo tiempo. Gana Colo Colo por 1. Y acá está la pelota, mitad de la cancha. La tiene Jorge Araya para Palestino. Entrega a la derecha. Se está adelantando y corriendo Soto en acción, cruzando mitad de la cancha. Pasa, pasa, pasó. Impulsa para Araya. Araya con la pelota. Busca para Farías. Farías a la izquierda. Minuto 22, segundo tiempo. Gana Colo Colo 1. Y acá está Cristóbal Jorqueira. Jorqueira con la pelota, traslada, pasa para Araya. Araya, peligro de gol. La que mete el área, va sacando el Torta primero. Rebotó en Rossi, llegó para el Torta. Y el Torta para Mouchi, malo el pase del Torta, ¿eh? Captura para el primero para el tiro con Farías. Y va el tiro, tiro otra vez. No te pierdas el 3x2 de Unimark. Unimark, el supermercado de Chile. Pelota al área para Fabián Ahumada. Va entregando a la izquierda. Acá está adelantando. Oveja levanta al centro, buscando para Pacerini. Primero está secando. El juez Chaco Insaurral de minuto 42 con 30, segundo tiempo. Gana Colo Colo 1. Si tiene aguante, escucha la radio. La pelota al centro, mitad de la cancha. Busca Palestino. Se defiende Colo Colo, que juega con Dix. Gana por 2-1. Acá está Jorquera. La mete con la derecha al área. Busca zona penal Ahumada. El cruce que viene con todo del Mursi. Se ve la pelota afuera, no pasó nada. Estoy contigo, Juanito Verandés, jugada de opinión. Sí, me quedan un poco de dudas porque se escapa la pelota, se va detrás la línea de fondo y también llega un poco tarde el jugador de Colo-Colo, pero no sé si lo alcanza a tocar al delantero de Palestino. Me parece que es Fabián Ahumada por ese sector para hacerlo caer. Es más, el jugador de Colo-Colo, el Murci Campos, queda también un poco complicado, pero ya se va a reanudar el fútbol acá en el Municipal de La Cisterna. Minuto 43 del segundo tiempo. ADN, la pasión que llevas dentro, está relatando Héctor Tito Garrido. Y está ganando Colo Colo por 1-1. Lo que sí hubo contacto entre Campos y Ahumada. Ahora, si fue penal. No. O sea, lo tocó la camiseta y después, cuando estira el pie, se deja caer. Ahora, la cámara lenta da cualquier cosa. En fin, no sé. En que siga, seguimos. Minuto 44. Para mí, penales con sangre, así que no. Por eso no. Ah, bueno, sigamos jugando. Sigamos. Sí, así es. 24 segundos, tiempo ganando. Colocó los 1. Vista Araya, va colocando a la derecha para Soto. Por la derecha, se aproxima el área. La mete a la zona final. Arriba Pacerini. Capta por el arquero brillante. La pierna del arquero era golazo. Palestino. La pierna de Brian Cortés, que lo celebra como si fuera una conquista y tiene que hacerlo. Sí, señor, estuvo brillante el portero, ostentoso, llamativo y colosal. Brillante, era gol de Pacerini, ya estaremos contigo. Era Ahumada también que se metía ahí. Ahumada, digamos las cosas por su nombre. Era Ahumada el hombre que la metía, pero estuvo brillante el arquero. 24 y medio, segundo tiempo. La pelota tiene Palestino. Acá está Farías, está a punto de marco. Se va a terminar, pero vendrá los descuentos, los adicionales, que serán varios. Lo tuvo Palestino, estuvo brillante el arquero Colo Colo. Acá está Jorquera. 24 metros se va a portería la mitad área. Buscando arriba, zona penal, primero el arquero Cortex. Ahora sí, Juanito, cuéntanos todo aquí y ahora. Sí, tremenda jugada por el sector derecho de Palestino. Gana el cabezazo dentro del área, muy cerca del área chica. Era Fabián Ahumada que mete el cabezazo abajo y está notable Brian Cortés. Muy rápido desde la línea para sacar esa pelota. Lo celebró más que el gol de Paredes. Increíble cómo lo festejó el portero de Colo-Colo. Los que somos Movistar podemos compartir los gigas de nuestro plan con nuestra familia y sin costo adicional a través de la app Mi Movistar. Movistar, elige todo. 45 minutos, indicaron 4 de adición de estos últimos 4 minutos, depende del destino del partido. Y busca Soto por la derecha para Palestino, levanta con la diestra, ahora con la izquierda, se mete al área, le va a tocar atrás, la tocó, dio para Jorquera, la mete al área, saca Julio Barroso, ¿cuál es el riesgo? 45 y medio, segundo tiempo. Gana Colo Colo 2-1, pero busca Palestino, que está muy cerca del Pino Mago, levanta al centro, arriba Humada, cabezazo, Jorquera, gol. ¡Gol! Del tiro, tiro Palestino. Minuto 46 del segundo tiempo, Cristóbal Jorquera mete la cabeza, un frentazo brillante, buenísimo, buenísimo, arriba a la derecha, y el grito de gol, y ahora, Palestino 2, Colo Colo 2. Ese es un gol de ADN Deportes en directo, 91.7. Ya había avisado por las bandas el cuadro de Palestino, pero ahora fue por el sector izquierdo, el centro de Ahumada, y gana el cabezazo, uno que no es tan alto, pero que saltó más que cualquier defensa de Colo Colo. Cristóbal Jorquera le mete el cabezazo arriba, en una esquina imposible, a Brian Cortés, que solamente miraba cómo se metía el gol de Cristóbal Jorquera, que pidió disculpas además por su pasado en Colo Colo. Es el 2-2 en el Municipal de la Cisterna. Se defendía en el área Colo Colo, adentro del área, y todos los centros eran al corazón. El lugar, el que la empalmaba iba al arco. La anterior la salva Cortés con una atajada milagrosa, pero en esta ya no había nada que hacer. Colo Colo se refugió, se metió en su área con un hombre menos. Y claro, Palestino simplemente tuvo que empezar a bombardearlo con centro, y uno de esos terminó de fondo. Y además, la desconcentración de Juan Manuel Insaurralde, que no, lo deja solo a Jorquera. Y de hecho, digamos que, además, largo rato se queda Julio Barroso después del gol hablando con Insaurralde por esa desconcentración, que le cuestan 2 puntos a Colo Colo. Va por más Palestino, Tito. Cuidado, que lo puede ganar. Pelota arriba, sacando el primero Mauche. Minuto 48, segundo tiempo. Falta uno para que termine. 2-2. Acaba Vince para el cacique. Solo contra el mundo. Domina la pelota. Va a colocar atrás. Entrega para Marco Volados, que se cansó, pero igual echó a correr la pelota. Rompiendo cronómetros por derecha. Rincón flanco, que dejó por el freno la pausa. Pasa para Proboste. Domina, empuja Colo Colo. 2-2 el marcador. Va sacando el Espino Mago. Faltan 10 segundos para que se cumpla el tiempo. No, dijeron 49. Hasta los 49. Sí. De los 48. Falta un minuto todavía. Acá está Pacerini. Va colocando Perifeño. Otra para Jorquera. Peligro de gol. Va Palestino. Peligro. Lo puede ganar. Va, aprovecha Soto. 2-2 marcador. Partido ardiente al final. Acá está Soto. Mete la cruzada fuera. ¡Regalaco! La que meta Club Hípico, el último del partido, es para Colo Colo. La hípica se vive en Club Hípico este lunes, carreras desde las 14 a las 22 horas. No faltes. Faltan 30 segundos para que se cumpla el tiempo. 2-2 en un partido que será recordado por el gol de Paredes. Pero están 2-2. Y aquí buscando Palestino la última con Jorquera. Va bien, digo, Jorge Araya, la tiene izquierda. Acá está Béjar. Va a levantar el centro. Cuidado, peligro de gol. La mete al área. Dio la pelota en la zona, pela cabezazo. Tapó el arquero, era el gol. Era el triunfo, la victoria. Estuvo bien el portero cuando arremetía Araya. El cabezazo fue formidable, espléndido. Y el arquero evitó el tercero. Tapó, Juanito, mira Valdés. Palestino es quien termina mejor este partido, nuevamente por el sector izquierdo, el centro de Brian Béjar, y aparecía Jorge Araya, que quería poner la ley del ex, pero por 2, antes fue Jorquera, era Araya que quería poner el 3-2, pero estuvo notable Brian Cortés. Terminó el partido. Castro cerrado, partido terminado. Colo Colo lo pudo perder, lo pudo ganar, termina empatando el compromiso en un sábado 24 de agosto que será recordado por el gol 215 del super goleador del siglo, el rey del gol, Esteban Paredes, que logra 215 de la mano de Chamaco, metiéndose de frente en la historia del fútbol de Chile. Terminó el partido. ATN Deportes, esto es fútbol, esto es pasión, esto es ADN. Palestino 2, Colo Colo 2. Ese fue el relato de Héctor Tito Garrido por ADN Deportes en directo, 91.7. ADN, actualidad, deportes, noticias. ADN Deportes felicita a Esteban Paredes por llegar a 215 goles y convertirse en el máximo anotador de la historia del Campeonato Nacional de Primera División. Gol 215 que cayó a las 5 de la tarde con 5 minutos de esta jornada sabatina, que termina con un empate 2-2. Amargo para Colo Colo, pero pudo ser todavía peor porque Cortés salva el que pudo ser el gol de Palestino y la victoria de los locales, derrota de Colo-Colo, cuando todas las miradas y los aplausos se centran en Esteban Efraín Paredes Quintanilla. Rápidamente, Hans Hot, ¿cómo quedó la tabla de posiciones con esto que parecía victoria Alba? Finalmente, empate del cacique que se festeja en San Carlos de Apoquindo. Porque Católica le saca 9 puntos al cuadro albo a partir de la diferencia que marcaba este partido. El 2-2, el empate deja así las cosas. 42 puntos para Católica, 33 para Colo-Colo, 30 para O'Higgins, 29 para Unión La Calera y 28 para Palestino. Rápidamente, Ávila Soto, porque declara en algunos instantes Esteban Paredes. A ver, lo escuchamos a Esteban Paredes a través de la señal del CDF para el goleador máximo de la primera división junto al Chamaco Valdés. Paredes para ADN. Encontrada, porque queríamos el triunfo, queríamos ganar. La verdad que el árbitro fue un desastre, la verdad. Y nunca arreglamos contra los árbitros, pero hoy en día creo que la expulsión del pájaro estaba de más. Bueno, después la irá a repetir, pero ya no podemos hacer nada. Estábamos con la ilusión de poder ganar el partido, llevar unos 3 puntos, pero lamentablemente por otras razones no lo pudimos llevar. El gol, la verdad que es uno más, ya lo he dicho varias veces, de a poco se va a romper igualea al gran Chamaco, así que hay que esperar nomás la otra semana. Pero lo importante es que queríamos ganar, esa es la ilusión de poder acercarnos a Católica. Tenemos que esperar todavía el resultado de mañana y vamos a ver qué pasa. El primero acá también, en este estadio. Sí, en muchos estadios todavía no hago gol, pero siempre es bueno hacer goles y bueno, hoy día no fue la excepción. Bueno, la factura del gol, explícala tú mismo, porque fue un golazo, la verdad es que hay consenso en eso. Igual tuve un poco de suerte, porque igual le pega al defensa un poco y se metió en el ángulo allá atrás, que ya cuando venía en el aire ya pensé en pegarle de primera, así que ahí pa usted se los dejo a usted, a los panelistas. ¿Hay dedicatoria en especial por este gol y el récord específicamente? ¿Y para quién sería eso? A mis hijos, a mi señora, a mis padres, que son los que, a mi hermano, que siempre son los que me apoyan, están detrás de nosotros, de mí, que la verdad que ellos también sufren junto conmigo y también obviamente tienen la alegría cuando pasan estas cosas. ¿Cuándo pensaste, en qué época, en qué momento que podías llegar a esta cifra? No sé, la verdad no me lo imagino, no me lo imaginé nunca. La verdad que cuando hago el gol y voy para allá quería llorar, quería hacer un montón de cosas, pero todavía quedaba partido y lamentablemente no se pudo ganar, que era la ilusión mía y de todos mis compañeros. Sí, y mira que era especial, la barra estaba muy cerca, a diferencia de lo que ocurre tras vez en otros recintos. También marcó algo, ¿no? Sí, marca un antes y un después. Voy a cumplir 8 años acá en el club. He tenido mucha alegría, mucha tristeza, pero la verdad que me quedo con el recuerdo de la gente que siempre es muy buena conmigo, y viceversa, así que este gol es para ellos también, para que lo tengan ahí en su recuerdo. ¿Quieres ir por el 208? El récord de Caselli. No, primero siempre voy a recalcar, siempre quiero ganar por el equipo, más allá de los récords individuales. Siempre mi ilusión está el equipo primero y después las otras cosas van a llegar solas. Te invito a mirar el gol. Vamos. Dale. Bueno, ahí en el CDF, el canal del fútbol, lo invitan a ver en un monitor aquí en el Estadio Municipal de La Cisterna, en el centro del terreno de juego, el gol que convirtió esta tarde aquí, un golazo sobre Fabián Cerda, el arquero de Palestino, que se inscribe en esta historia también como parte de la escena del golazo de Esteban Paredes. Volvemos con Esteban Efraín a través del CDF. Al arco, me pegué con todo el alma, así que fue un gran gol. ¿Hay cena para los compañeros o es después? El 2-16. No sé, la verdad. Mira, mi ilusión es ganar siempre y ya llegará el momento de poder hacer algo junto con mis compañeros. ¿Negro? Sí. No, más se fue. Sí, no, fue. ¿Qué me iba a decir? Sí, se va Esteban Efraín Paredes, que levanta las manos corriendo hacia la zona de los vestuarios. Algunos pequeños jugadores de las juveniles de Palestino lo detienen ahí cerca del área, donde se mueve también Esteban Efraín Paredes Quintanilla, para tomarse una foto e inmortalizar seguramente en historia de Instagram este día que será histórico. Paredes da saltitos rumbo a la zona de los vestuarios. El salto es negativo para Colo Colo porque termina empatando, digamos, un partido que pudo ganar. Corazón video, digamos, para Paredes. El gol, pero... Dale. Viene saliendo contigo. Aníbal Mosa, vamos a ver si nos regala algunas palabras acá. Aníbal, se les escapó el triunfo al final, ¿eh? Sí, partido bien complicado al final por la expulsión del Pajarito, y bueno, con uno menos habíamos logrado ponernos en ventaja con ese tremendo golazo de Esteban, y nada, pues a seguir trabajando, a seguir remando nomás. Aníbal, ¿se logra el récord, lo que se estaba esperando? ¿Cómo lo reciben ustedes como dirigente? ¿Había un premio de por medio también? Sí, el tema de los premios es lo menos importante en este caso. Estamos muy contentos por Esteban, vamos a ir a felicitarlo, y nada, pues él tiene todavía muchas fechas por delante para pasar el récord. ¿Ahora preparar el 2-16 en el Monumental con la gente? Sí, estamos preparados para cualquier momento, para que cuando se dé esa situación. Pero como te digo, lo importante hoy día es... Así que el equipo podíamos habernos llevado el triunfo, y la verdad las cosas que a último minuto se nos fue. Aníbal, decía Marcelo Espina que es muy complicado el tema del refuerzo, decía Marcelo Espina, porque hay una serie de requisitos, como por ejemplo un finiquito para un futbolista en las últimas 48 horas. ¿Cómo está ese tema? ¿Da la sensación de que es muy difícil que llegue alguien? Es complicado por los reglamentos y por las bases y por todo lo que tenga que ver con el o jurídico en este caso. Claro, nosotros, o yo por lo menos, entendíamos que podíamos traer un extranjero, dado que Matías va a estar 6 meses afuera y va a dejar el cupo, va a entregar el cupo para después cuando vuelva a entregárselo. Pero no puede ser extranjero, no puede ser un jugador que haya jugado más de 180 minutos. Entonces, la verdad, las cosas que la calidad de jugador que nosotros andamos buscando, sin menospreciar a nadie, no lo vamos a encontrar aquí. ¿Qué sensación lo dejó lo de los refuerzos? Porque no pudieron concretarlo antes del libre de pases. No sé si estuvo en los planes, ciencia cierta, traer un jugador. Sí, estaban los planes nuestros, pero Colo Colo tiene una política de valores, de criterios, de responsabilidades, y esas cosas cuando no se dan no llegan los jugadores, pero nosotros estamos tranquilos. Lo que sí nos complicó es la lesión de Matías, porque Matías es un jugador clave dentro del andamiaje de este equipo, así que nada, pues vamos a ver. Bueno, pero no tiene nada que ver este tema con eso. Oye, tú no tenías cómo saber de que se te va a lesionar un jugador tan importante hace 3 días atrás, y con una lesión tan grave, y que no lo podrías suplir. Eso sí que es complicado, porque si bien es problema, es complicado que se te lesione, más problema es de que no te puedan dejar traer un jugador de las mismas características. ¿Siguen perdiendo? Ya, muchachos. Gracias. Ahí estaban las palabras entonces de Aníbal Moza, Diego. Perfecto, el presidente de Colo-Colo de Blanco y Negro, en rigor, que declaraba sobre el tema del refuerzo la imposibilidad reglamentaria de buscar un jugador de nivel para Colo-Colo por la lesión de salud, y también felicitando a Esteban Efraín Paredes, con quien ya sabemos Aníbal Moza tiene particular cercanía. Ya estaremos con Cristiana Vilasoto y Juan Vera Valdés en la zona de los vestuarios, también para completar la votación del jugador pollo experto del partido. Recuerda que tú también te puedes ganar la camiseta de Colo-Colo y de Palestino con el hashtag ADN por el récord. Está abierto el WhatsApp de ADN con el +569 7772 7572 para que nos entregues tu saludo, tu palabra por este momento histórico con el récord de Esteban Efraín Paredes. Pero Juan Cristóbal Guarelo, es momento de cerrar este partido, que Colo Colo lo pudo ganar, termina cediendo 2 puntos, lo celebran en San Carlos antes del clásico universitario, pero con ese momento, el del golazo de Paredes, como el que quedará en el recuerdo, bueno, aquí en la cisterna. Lo decía el propio Esteban Paredes en la cancha, el gol importante, pero él quería que el equipo ganara. Porque Colo Colo complica todo con el empate. Primero deja a O'Higgins a 3 puntos, ¿sí? A un partido. Y luego deja la posibilidad de que Universidad Católica se aleje, si no me equivoco, hasta los 12. Cascot, refrescanos la tabla de posiciones. Podrían ser 12. Podrían ser 12 mañana si gana Católica. Y 12 puntos son 4 partidos. O sea, chao. Son 4. Colo Colo tendría que ganar 4 y Católica perder 4. El fútbol pasa de todo, todos sabemos, es un deporte que tiene toda esta sorpresa, que el miserable es héroe, que después el héroe se vuelve miserable, y que está lleno de sorpresa, es una caja de sorpresa, pero se deja la cosa muy, muy servida para Católica, si es que gana mañana la U, que va a entrar con la obligación de ganar. Además, bueno, para Colo-Colo el partido estaba redondito, dentro de las limitaciones, dentro de los problemas, hasta la expulsión del Pájaro Valdés. Ojo, no es primera vez que a Jaime Valdés se le escapa las cabras al cerro y mete un chuletón o mete una plancha totalmente desproporcionada y se gana la roja directa. Yo creo que esta es la tercera que le veo, creo. Tercera o cuarta que le veo, igual desde que llegó a Colo-Colo hace 4 años. Pero además el daño que le hace a Colo Colo la salida de Jaime Valdés, porque además había jugado todo Mario Salas, y estaba con cuatro atacantes y se queda con un volante. Hace el cambio, me parece lógico que entrara Proboste por Paredes, que ya había hecho su trabajo, había anotado, había corrido todo el partido. Pero una cosa es reforzarse un poco y otra cosa es dónde se para el equipo. Y Colo Colo se metió al área. Ahora, si le preguntamos a Zárate, decir, no nos metimos en el área, no estábamos en el área, nosotros tuvimos un contragolpe por ahí de una gran jugada de Volados, que hoy hizo un partido extraordinario. Pero Colo Colo se metió en el área, tanto se metió en el área que tuvo tres cabezazos de gol palestino. Uno lo salva Cortés, el otro fue gol y el otro salió demasiado central y lo atajó Cortés. Y el otro, o sea, ese cabezazo además después de que Palestino empató. O sea, hasta el último segundo del partido, Palestino estuvo metiendo centros peligrosísimos que cabecearon sus delanteros y que o fueron gol o provocaron una intervención del arquero. Ahí hay un error. Ahí hay un error de planteamiento en los últimos minutos de Colo Colo, que no supo por lo menos pararse unos metros más adelante, tapar los costados, Mario, y Salas. Aguantar. Dale. Dale, Ávila Soto. Lo vamos a acomodar, lo vamos a escuchar ahí. Está acomodando el micrófono Ávila Soto, muchachos. Yo les ayudo por acá. Escuchamos ya a Mario Salas. Alabarlo, elogiarlo, porque la entrega y el esfuerzo que pusieron hoy día en una situación de jugar con uno menos casi 20 minutos nos deja, ¿no es cierto?, con un punto que creo que no es lo que nos deberíamos haber llevado, pero con una sensación de que en el tema cualitativo, ¿no es cierto?, en el tema de cómo se juega el partido, creo que lo hicimos bastante bien. Radio Bio Bio, luego Mega. Por acá, Mario, a ratos el equipo jugó bien, como tú bien decías, especialmente cuando terminaba el primer tiempo, también el segundo tiempo me parece que fue superior, sí. Después de la expulsión, ¿tienes algún tipo de palabras, algún tipo de análisis de lo que fue el arbitraje el día de hoy? Porque se quejó Esteban Paredes, también dijo que había sido un desastre el Garay el día de hoy. ¿Tienes alguna palabra para el arbitraje, más allá del resultado? Sí, o sea, yo en general no soy una persona que hable del arbitraje, y no lo voy a hacer hoy día, así que no es la excepción. Cooperativa. Mario, tuvieron la posibilidad de irse ganando este partido. Yo creo que saca el límite, tuvo también una expulsión de por medio. ¿Con qué sensación se va, más allá de que se pudo haber ganado este partido? Ingrata la sensación. No es una sensación grata, sin duda, porque nos empatan en los minutos de descuento y, lógicamente, con un partido que, a pesar del empate, ¿no es cierto?, y a pesar de esto de que no hagan el gol en la última hora, creo que, como decía ahí tu colega, en gran parte del partido fuimos superiores y a lo mejor podríamos haber en algún momento hasta ampliado la diferencia. Pero en general creo que el partido responde a lo que son estos dos equipos que van hacia adelante, equipos que tratan de mostrar un buen fútbol, y creo que al final, ¿verdad?, por todo lo que se da y por todo lo que podemos contabilizar que se da en el partido, creo que el empate es justo. Vamos con la cuarta. Mario, buenas tardes. ¿Pudo felicitar a Esteban Efraín? ¿Cómo lo vio adentro del camarín? ¿Lo vio contento? ¿Lo vio de dulce y agrado? Alcanza a Chamaco Valdés, pero finalmente Colo Colo termina empatando. Esteban es una persona que privilegia por sobre lo suyo el tema colectivo, y lógicamente hoy día, ahora en el camarín, estaba con, ¿no es cierto?, un sentimiento más ingrato, ¿no es cierto?, un sentimiento más ingrato que grato, más allá de que haya hecho el gol. Él siempre se fija en los resultados que le afectan al equipo, y sin duda lo de hoy día no es positivo. Listo, muchachos, muchas Chao, gracias. Chao, que nos vaya bien. Hasta ahí. Sí, ahí está la palabra de Mario Salas. Mario Salas, me quedo contigo, Juan Vera Valdés, antes que empiecen a aparecer los protagonistas y que lo cierre Guarelo también, para que nos den sus candidatos finales al jugador pollo experto de este partido, Juanito. Sí, me voy con Paredes. Bueno, por lo que significa, se queda en San Antonino. Juan Vera Valdés, San Antonino 1 para esta votación. Usted, Cristian Ávila Soto, Cauque. Paredes. Dos para Paredes. San Antonio 2, ahora Nachita Barca. Volados. Marco Benjamín Volado, Héctor Tito Garrido. Por el momento histórico, Paredes. Por el momento histórico, Paredes. 3-1, usted, Guarelo. Por rendimiento objetivo, Volados hoy hizo su mejor partido con Colo-Colo desde que llegó, desde que se fue a Católica, volvió, incluido el paso por Católica. Yo ojo también. Que este Volados, sí, es para que lo vea Rueda, sí. Este Volado es seleccionable. Este es el volado que trajo Colo Colo, buen partido. Este, porque hay otro volado. Me parece que, claro, Volados es el que mejor rinde en este partido, pero para anotarnos una jornada histórica y para no complicar las cosas, básicamente, Esteban Efraín Paredes le regaló el voto y lo designamos, claro, como el jugador polla experto de este partido, que además abre las líneas de ADN Deportes, así como abrió tantas defensas. E infló tantas redes para que ustedes, super amigos, comenten con nosotros, Diego, con mensaje de audio en el WhatsApp de ADN, Juan Vera Valdés. Sí, porque ya tendremos la palabra de Ivo Asay, el técnico de palestino. Lo escuchamos acá tras el empate frente a Colo Colo. ¿Qué partido se marca real por ocasiones, por lo que se dio en la cancha ofensivamente y defensivamente en cada uno de los equipos? Difícil. Por ahí creo que ocasiones tuvimos más nosotros. Ocasiones claras, pero hay detalles importantísimos. Nosotros nos hacen el 2-1 de una pelota, nos pilla saliendo en línea de vuelta, no atacamos la pelota, y ante jugadores como Paredes o cualquier otro de categoría, de lugares que a veces es impensado, que uno piensa que no te lo pueden meter. Creo que no perdimos la compostura a pesar de haber cometido error en un momento y seguimos batallando hasta el final. Creo que los últimos 10 minutos tuvimos oportunidad no solamente para empatar, sino para dar vuelta el resultado, pero este tipo de partidos son obviamente inciertos el resultado cuando dos equipos que proponen que siempre van para arriba, más allá de que puedan jugar bien o mal en un momento, son de absoluta intensidad. La expulsión tal vez es muy clave para que Palestino pueda terminar empatando el partido, tal vez si la expulsión Colo Colo lo tenía más controlado. No, creo que hay ciertos momentos también, sea más allá de la expulsión, creo que hay un penal también muy claro. No, creo que haya sido el factor. Obviamente cuando ellos también se meten atrás, más allá de estar con uno menos, cuando tú resignas un poquito más arriba, siempre se van a producir más acciones de gol. Pero creo que en el fondo fue de mucha intensidad, así que ahora verlo con más calma y sacar todas las conclusiones. Estamos haciendo al revés, estamos ganando visita y estamos empatando de local, pero seguimos invictos después de varias fechas. Y ya es importante el hecho de que no es lo ideal estar perdiendo y siempre tener que remontar marcadores. Creo que el equipo tiene una fortaleza impresionante en eso, pero a veces no todo el tiempo se da la posibilidad de poder empatar, se lo he dicho varias veces, entonces en eso tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo errores evitables, más allá del rival, cuando tienen del otro lado gente importante que pueda definir situaciones de la nada, creo que donde más concentrado hay que estar, y en eso creo que tenemos que mejorar. ¿Y el hecho que cuesta de lo que tiene una lectura simple, y cuál puede ser, a priori, ¿cómo? Perdón, no, el tener una dificultad para ganar de local, o conseguir resultados de local, tiene una lectura simple, y cuál no, sería esa? Lamentablemente los partidos de local que nos han tocado en lo último ha sido Calera, que estaba arriba de nosotros, ha sido Colo Colo, que obviamente también estaba arriba de nosotros, entonces son partidos de resultado incierto.